Radio, Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. ¿Quién justifica a los medios? Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa El Fin Justifica a los Medios. Ya saben, como siempre, aquí tenemos temas de comunicación, medios de comunicación y todo lo que siempre les ofrecemos en este programa. Hoy les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo, en compañía de José Ángel Domínguez. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo? Y en compañía hoy de muchos jóvenes que nos acompañan hoy en el estudio. Son gente que trabaja en Radio Educación, hace su servicio social y bueno, vamos a tener un programa muy interesante. Efectivamente, Graciela, es un placer saludarte como todos los jueves en punto de las 1:05 de la tarde a todas las personas que nos escuchan donde quiera que se encuentren. Y dices muy bien, juventud. Juventud, qué maravilla. Hoy que es, bueno, este mes, el mes de la juventud. Ya habíamos decidido que íbamos a celebrar todo el año de como el año de la juventud. No, es que el pasado 12 de agosto se celebró, como muchos de ustedes saben, el Día Internacional de la Juventud. Y durante todo el mes nuestra emisora ha dedicado espacios para conocer la opinión de jóvenes sobre la radio y en particular sobre nuestra emisora, sobre Radio Educación. Y por esa razón, pues hemos invitado a varios de los jóvenes que aquí trabajen, como dice Graciela, para que nos platiquen sobre su experiencia en esta emisora pública, para que suelten de su ronco pecho. Así es. Y bueno, vamos también a ofrecerles un reportaje sobre el foro Derecho al Olvido, un tema polémico y muy actual. Además, por supuesto, de nuestra sección Notimedios, con un resumen de las noticias más importantes de comunicación de esta semana. Quédate y participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Bueno, pues saludamos con mucho cariño al público que nos sintoniza a través del 1060 de su banda de amplitud modulada, por internet en www.e-medioradio.edu.mx y a través de nuestra señal de prueba en Mérida, Yucatán, en el 107.9 de frecuencia modulada. Y por supuesto, un abrazo fraterno a todas las personas que nos escuchan a través de las emisoras hermanas que se enlazan a través de la red satelital EDUSAT. Son Radio Torreón, Radio UAEM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y también V Radio Morelia. Así es, y les recordamos que estamos en Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Pueden escribirnos durante el programa, después pueden bajar el podcast de este programa y, por supuesto, durante toda la semana estamos subiendo, compartiendo información sobre medios de comunicación. Pueden comunicarse también a través de nuestro Twitter, arroba Radio El Fin, o nuestro correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Nuestros números telefónicos, 41551060 y 01-800-080-1060. Tenemos regalos para ustedes, como siempre, la revista Mexicana de Comunicación, la revista Cuarto Oscuro y un libro muy interesante, La Radio en Internet, de un gran investigador español ya fallecido, Mariano Cebrián Herreros. Así que llámenos, participen, aquí estamos en El Fin Justifica a los Medios. Vale mucho la pena llevarse este material. Don Mariano, pues era don Mariano Cebrián, era un investigador de primerísima línea y su libro vale la pena. Estamos ya en todas las redes sociales prácticamente, nos falta que Instagram, nos falta Snapchat, falta Tinder, nos faltan algunas de esas, pero los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. ¿Qué les parece si arrancamos con las noticias de comunicación? Notimedio. Notimedio. En Veracruz, Lucía López Castillo, reportera de las revistas Cara Política de Poza Rica y Análisis Político de Jalapa, fue atacada a tiros en su domicilio. La Fiscalía Estatal detalló que el hecho ocurrió cuando Lucía López descubrió la intromisión en su domicilio de un hombre que, al verse descubierto, la agredió y lesionó con un disparo de arma de fuego. Cabe decir que Veracruz es considerado uno de los estados en México más peligrosos para ejercer el periodismo. A finales de julio de este año, el periodista Pedro Tamayo murió tras ser atacado en Tierra Blanca, Veracruz. La Organización Defensora de la Libertad de Expresión, artículo 19, condenó la detención arbitraria de los periodistas Sergio Cruz y Erwin Axel Aragón, quienes además fueron torturados por policías municipales en Oaxaca. Por esto, artículo 19 exigió a las autoridades estatales y municipales respetar y garantizar el desarrollo pleno del ejercicio periodístico, condenando cualquier acto que obstruya, criminalice o realice injerencias arbitrarias a fin de impedir el libre flujo de información. Un tribunal colegiado en México otorgó un amparo a Google contra una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información, en la que se le pedía retirar los enlaces que perjudicaban al empresario Carlos Sánchez de la Peña. En 2015, Carlos Sánchez fue acusado en un reportaje publicado en la revista Fortuna de administrar de manera fraudulenta a la empresa de transportación Estrella Blanca y de haber participado en actos de corrupción con la Fundación Vamos México. Tras estas acusaciones, el empresario pidió la cancelación, bloqueo y suspensión de 3 páginas web que lo vinculaban con actividades ilícitas, solicitud que fue respaldada por el INAI bajo el argumento de protección a sus datos personales. Sin embargo, ahora con esta sentencia, Google ya no deberá ocultar los resultados que afecten a Carlos Sánchez y el INAI deberá iniciar el procedimiento de protección de datos personales, lo cual podría sentar un precedente en México contra el derecho al olvido. La autoridad investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones realiza una indagatoria por probables concentraciones ilícitas en el mercado del uso, aprovechamiento y explotación comercial de frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar el servicio público de radiodifusión sonora en el territorio nacional. El organismo informó que la investigación se realiza por la probable comisión de conductas referidas en el artículo 62 de la Ley Federal de Competencia Económica, que considera ilícitas las concentraciones que tengan por objeto o efecto obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia o la competencia económica. El Instituto Federal de Telecomunicaciones no toma decisiones que favorezcan a alguna empresa en particular. Así lo aseguró Gabriel Contreras, presidente del órgano regulador. Esto luego de que el IFT anunció que la licitación de la banda de 2.5 GHz se retrasaría un año a fin de que puedan participar los interesados en la red compartida. El Instituto Federal de Telecomunicaciones entregó el título de concesión de uso público de radiodifusión al Canal del Congreso. En noticias internacionales, la empresa de telecomunicaciones de Cuba anunció un acuerdo de interconexión directa con la estadounidense AT&T para el intercambio de tráfico de voz internacional entre ambos países. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Estamos en vivo, El Fin Justifica los Medios. Les agradecemos que se pongan en contacto con nosotros. Ya empiezan a llegar algunas llamadas telefónicas. Tengan la seguridad de que las vamos a comentar, las vamos a pasar. Se puede llevar Revista Mexicana de Comunicación, Revista Cuarto Oscuro, este libro espléndido que se llama La Radio en Internet. Ya hay varios que lo quieren, así que les sugiero que Está dura la competencia. Y bueno, como queremos platicar mucho con los chavos que nos acompañan, con las chavas también, por supuesto, vamos rápidamente a nuestro reportaje. Este reportaje lo preparó Alexia Cervantes sobre el foro Derecho al Olvido, Tutela Integral de la Privacidad, y fue organizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. El reportaje. El reportaje. Este martes se llevó a cabo el foro Derecho al Olvido, Tutela Integral de la Privacidad, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, con el objetivo de reflexionar sobre la validez, alcances y limitaciones del también llamado Derecho a la Caducidad del Dato Negativo. El evento, que se realizó en el Senado, reunió a varios funcionarios y especialistas que trabajan con temas de privacidad, protección de datos personales e Internet, entre ellos Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del INAI, quien puntualmente explicó en qué consiste este derecho. Asimismo, Puente de la Mora enfatizó que, en su opinión, los grandes flujos de información que se intercambian día a día a través de Internet constituyen un riesgo latente para la privacidad e intimidad. Desde hace años, el referido por muchos como el derecho al olvido se ha posicionado a nivel mundial como un tema que ha generado un profundo interés en los especialistas en la materia de protección de datos y privacidad. En este sentido, podemos pensar el derecho al olvido como un derecho de las personas físicas a solicitar que se bloquee su información que se considera que ha dejado de ser de utilidad por el transcurso del tiempo. Vivimos en una época en que los grandes flujos de información que se intercambian día a día a través de Internet constituyen un riesgo latente y plantean importantes retos a nuestra privacidad y también a nuestra intimidad. Ya lo hemos señalado, se encuentra en un importante proceso esta Ley General de Datos Personales, y me parece que este foro es una gran oportunidad para conceptualizar y definir y compartir criterios, pero sobre todo el alcance de un derecho tan importante. Por otra parte, Arely Cano Guadiana, coordinadora de la Comisión de Normatividad de Datos Personales del INAI, destacó que si bien es importante lograr la protección a la privacidad y los datos personales en el entorno informático, se debe tener cuidado de no erosionar las libertades informativas. Primeramente, hay que señalar la indisociable relación que existe entre el llamado derecho al olvido y los grandes avances tecnológicos, particularmente los vinculados al uso de la red informática. En este sentido, se puede apreciar la confluencia de la libertad de expresión y la información con las prerrogativas de privacidad y protección de datos personales. Estos son derechos fundamentales establecidos en la Constitución, así como en diversos instrumentos internacionales que ha firmado el Estado mexicano, por lo que merecen ser tutelados de manera tal que puedan resolverse de manera adecuada los escenarios donde su coincidencia tenga lugar en contextos de tensión o incluso de confrontación. Para ello, se debe considerar que las libertades informativas y de expresión se materializan cuando las personas investigan, reciben y difunden información y opiniones por cualquier medio sin ser molestados para ello, lo que contribuye a crear las condiciones adecuadas para controlar lo público desde la sociedad. Tal y como lo mencionó la maestra Arely Cano Guadiana, el desaparecer información de los motores de búsqueda de Internet debe hacerse con mucho cuidado, pues podría significar la posibilidad de ocultar información de interés general. Precisamente, con este argumento, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, ha catalogado el derecho al olvido como un falso derecho que afecta directamente la libertad de expresión en Internet y el derecho a la verdad. Como ejemplo, cabe mencionar que en 2005 el propio INAI ordenó a Google México retirar un enlace de la revista Fortuna relacionado con un caso de fraude. Red en Defensa de los Derechos Digitales promovió un amparo argumentando que se había violado el derecho de las audiencias de la revista y que además la resolución constituía un caso de censura. Justamente esta semana el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región concedió el amparo, por lo que la resolución del INAI queda ahora sin efecto y aquella información que se había discriminado de Google volverá a aparecer. Ante esto, Lina Ornelas Núñez, jefa de políticas públicas de Google para México, Centroamérica y el Caribe, no quiso dar declaraciones y simplemente se limitó a señalar que no está de acuerdo con el llamado derecho al olvido. La primera, digamos, ilicitud viene del responsable originario. Lo que hace el buscador, como ustedes saben, la misión de Google es organizar la información del mundo y ponerla a disposición del mundo, pero no es la información de Google, es la que suben todos los webmasters. Entonces, en ese sentido, a nosotros no nos gusta gusta tener un rol en algún caso de censor si es que bajamos la información. O por ejemplo, si decidimos que se quede, estar causando o no una afectación. Creemos que ese es un rol más bien de los jueces, porque pues no nos dedicamos justo a estar ponderando derechos, sino a otro tipo de cosas. Esto es así y nosotros hemos cumplido con lo que las autoridades locales nos han pedido. Sin embargo, no estamos de acuerdo en el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, que es buscar información, recibirla y difundir informaciones de todo tipo. No puede estar sujeta a previa censura. Por su parte, la doctora María Patricia Cursain, comisionada del INAI, destacó que el derecho al olvido no es absoluto y para su ejercicio es necesario analizar caso por caso, pues han detectado que existen trabajadores que iniciaron algún juicio en contra de su patrón y ahora se les dificulta encontrar un nuevo empleo, ya que su pleito legal está visible en Internet. Además, la comisionada Cursain destacó que, en su opinión, el derecho al olvido debe ser válido para aquellos que aparecen en fotos, memes o incluso videos pornográficos que fueron subidos a la red sin su consentimiento. Este derecho al olvido, yo lo quiero vincular ahora con ese tema de las listas negras, que sí es un tema muy importante porque trasciende. Es decir, la modernidad se presenta como la moneda de dos caras. Y eso es lo que pasa con el derecho del olvido muchas veces. ¿Cómo podemos pensar que tenemos que ver una cara de dos monedas? Y por un lado quiero ver la libertad de expresión, el derecho a ser informado, y por el otro lado el derecho a ser protegido, a proteger al trabajador, a proteger a su honor. Los derechos y los deberes deben ser semejantes, aunque los matices puedan variar, y los datos personales de los trabajadores y de los empleadores tienen exactamente el mismo valor porque son parte de la esencia del ser humano y no podemos distinguir en categorías ni en grados de más o de menos. El tema del derecho al olvido implica una amplia discusión, ya que ningún derecho es absoluto. En este sentido, debe haber un balance entre la protección de datos personales y los derechos a la verdad y a la memoria colectiva. Justamente al término del foro, algunos señalaron que la solución sería establecer mecanismos para acreditar de manera razonable si la información a eliminar atañe o no al interés público. En próximas semanas abordaremos nuevamente este tema aquí en el programa. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Bueno, pues estamos aquí muy contentos platicando con nuestros jóvenes compañeros, trabajadores de la radio, algunos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México que han venido a programa, y de verdad los invitamos a que marque el 4155-1060 o el 01800-080-1060 para que nos haga llegar su punto de vista, su opinión en torno a lo que significa los jóvenes y la radio, mi estimada Graciela. Así es, vamos a entrar en nuestra entrevista entonces. La entrevista. Bueno, pues como ya les he dicho, los jóvenes en la radio, sabemos que el radio es el más antiguo de los medios electrónicos. Más de 90 años tiene la radio y ha sobrevivido a la televisión, al cine, al internet, y se mantiene como un medio de comunicación que es capaz de adaptarse al nuevo entorno digital. En sus inicios, la radio ocupaba un espacio preferencial en las salas de los hogares, donde la familia se reunía a escuchar música y noticias. Con el tiempo, la radio se fue haciendo cada vez más personal al tornarse los aparatos receptores más pequeños. Posteriormente se hizo más autónoma al librarse del cable y tomar su energía de las pilas. Hoy la radio está en pleno proceso de convergencia y adaptación al ambiente digital, el cual representa retos y oportunidades. Desde luego, la radio por internet, los podcasts, la posibilidad de transmitir un audio de mayor calidad son algunas de las ventajas de esta tecnología en estos tiempos que nos han tocado transformar. Pero el reto de competir con los medios audiovisuales y las múltiples opciones que tenemos hoy en día para obtener información y entretenimiento obligan a una innovación constante y a interesar a las nuevas audiencias de jóvenes que ya nacieron en un mundo multimediático. Así es, y nos da muchísimo gusto saludar en esta oportunidad a jóvenes que han venido a platicar, a polemizar en torno a la radio. Sayuri Sánchez, Luis Orduña, Daniela Castañeda, Areli Ballesteros, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Venga el aplauso, ¿o qué? También están nuestros compañeros Alma Lilia Martínez, Jorge Humberto Chávez, Cristian Valencia, Juan Ramírez, Elena Reina, Luis García, Aide García y Yael. ¿Tu apellido, Yael? Zárate. Yael Zárate, por Yael supuesto. Zárate, y por acá va a pasar en un momento también algunos de nuestros colaboradores de este programa. Bueno, oye, ¿qué te parece si empezamos con esta llamada telefónica que dice Francisco Coro, o Cero, no sé si está bien leído? Dice, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero decir que la mayoría de la población está muy desinformada, en especial los jóvenes. ¿Qué dirías tú a eso, Juan, mi querido Juan? Que tiene mucha razón, pero también somos sujetos en formación. Creo que el joven que se puede mantener desinformado es bajo su propio riesgo, ¿no? Bajo su propia culpa, ¿no? Pero también puedo decirle que somos personas con sueños, con intereses, ¿no? Y con deseos de ser algo, ¿no? Y el paradigma de la información a lo mejor se ha transformado, Graciela, ¿no? Así es, yo creo que tenemos ahora más información que nunca. Entonces, el discriminar sobre la información que recibes y qué es lo que te interesa, pues ahí es donde está la cuestión, ¿verdad? Se ha convertido en algo muy importante, porque así algo era nada más leer el periódico antes, digamos. Ya leías el periódico, leías uno o dos periódicos y te considerabas que estabas informado. Si escuchabas la radio, escuchabas la radio o la televisión en los canales de televisión abierta con este conductor que, por cierto, acaba de decir goodbye en un intento por mejorar sus niveles de audiencia entre los jóvenes, precisamente, parecía que estabas informado. Y ahora la información pues ha eclosionado de una manera extraordinaria. No sé si alguien más tenga algún punto de vista en torno a esto. Yo creo que si nos centramos en la radio vamos a poder abarcar más el tema, porque el tema de la información pues es muy amplio, y como estamos viendo hay demasiados medios y demasiadas cosas que decir al respecto, y como todos los programas pues terminará en punto de las 2 de la tarde de su tiempo. Y yo creo que la idea de haberlos invitado hoy a participar en este programa es mostrar que en Radio Educación pues hay jóvenes trabajando también, a pesar de que esta radio, y como hace rato estábamos platicando con varios de ellos, es una radio que viene ya con un auditorio, digamos, ya de 50, 60 años de edad, y que en algún momento esto no les parece tan atractivo a los jóvenes, los contenidos que aquí tenemos. Y bueno, sin embargo, pues aquí están todos ustedes que están colaborando en los programas, en distintos programas, con distintos productores, y que pues a mí me gustaría saber por qué se interesaron en ingresar a Radio Educación. Varios de ustedes lo hicieron a través del servicio social y ahora ya están incorporados haciendo reportajes, asistencias de producción, locución, incluso por aquí hay alguien que está en ingeniería, y me gustaría que primero nos contaran cada uno de ustedes cómo fue que su vinculación con la estación, por qué entraron aquí, qué trabajo están realizando y qué les ha parecido este trabajo. Almita Martínez. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo llegué a Radio Educación hace 6 años y llegué haciendo servicio social. Yo estaba becada en la universidad y entonces requería hacer el servicio social en una institución pública, y fue como yo llegué a Radio Educación. Y desde el momento en el que llegué, el ambiente pues aquí es muy agradable, ¿no? O sea, sí está la emisora, tiene muchos empleados ya adultos mayores, y pero hay muchísimo que aprender aquí. Yo llegué, estuve aquí en el servicio como 1 año, la verdad, porque me gustó tanto, seguía yo en la universidad y seguía viniendo a mi servicio, aunque ya lo había concluido, y afortunadamente me quedé a trabajar, y entonces ya tengo aquí 5 años trabajando, y es una escuela, y cada día sigo aprendiendo más cosas, y pues la verdad es que también me ha tocado, ahora que llegan otros compañeros de las universidades, Y hay algo que pasa con Radio Educación. Hay muchos jóvenes que no la conocen, pero una vez que llegan, que la escuchan, se enamoran de ella. Y entonces es cuando cuando decimos, porque así lo dije yo quiero trabajar ahí o yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Pero mientras los jóvenes no se acerquen a escuchar, en este caso, Radio Educación, hay visitas guiadas aquí, y entonces de pronto les platicamos a los chavos, es que mira, puedes escuchar este programa, si te interesan las dramatizaciones, hay radionovelas, y entonces descargas el podcast, y hasta que lo escuchan, es cuando ya se enamoran y dicen, sí, me gusta esto, sí, me gustan los contenidos, sí, me gustan estos formatos que hace Radio Educación, que muchos son contenidos, muchos son formatos, pues que ya son de muchos años, ¿no? Que a muchos jóvenes de pronto no les llaman la atención el tipo de formatos que tienen los programas de Radio Educación. Que además son formatos poco acostumbrados en otros medios, ¿no? Claro. Y recordemos que, bueno, también a las audiencias nos van acostumbrando a ciertos estereotipos, esquemas y maneras en que funcionan los medios, y Radio Educación efectivamente se sale un poco de esta norma. Cuéntanos, Almita, ¿por qué te interesó quedarte aquí en Radio Educación? ¿Cuál es el trabajo que realizas y qué oportunidad has tenido de desarrollarte profesionalmente en esta emisora? Bueno, yo trabajo como asistente de producción. He trabajado en diversos programas, desde programas de análisis, radionovelas, programas para jóvenes. Y pues lo que a mí me gustó de trabajar aquí en Radio Educación es principalmente el contenido que tienen los programas de Radio Educación, que no están en ninguna otra frecuencia. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que no son programas de hacer por hacer y de solo llamar la atención de las audiencias, sino que llevan un contenido que va dirigido a diferentes públicos, ¿no? Que eso es lo que tiene Radio Educación, que sí hay programas para jóvenes, porque sí los hay. Que no los hay como en otras emisoras que son de variados de música y de, pero hay programas para jóvenes. Ya. Entonces, eso es lo que a mí me gustó, ¿no? El contenido que hay aquí. En tu caso, Jorge, ¿no eres de aquellas personas, por ejemplo, que llegan, trabajan en Radio Educación, pero se suben a su coche, llegan a su casa y le prenden a Radio Disney? Pues creo que como comunicólogo, yo me abro a muchas posibilidades, ¿no? En la universidad nos decían, pues requieren saber, conocer de todo, escuchar hasta de lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, platicaré un poquito de ahorita un poco mi experiencia aquí como joven en Radio Educación. Al igual que a mi compañera Alma, yo llegué haciendo servicio social. Me quedé un año también haciendo el servicio, me gustó mucho. Yo ya trabajaba desde antes en un canal de tele y radio por internet. Desde que iba en la prepa, yo quería estar en la radio, ¿no? Hacer algo en la radio, ¿no? Yo ya sabía que iba para radio. Entonces estuve buscando, como picando piedra en varios lugares. Llego a Radio Educación, además del ambiente que comenta mi compañera, veo que Radio Educación es una escuela en donde yo consigo seguir mi formación como profesional, porque todo lo que yo aprendí en la universidad, en efecto, como le digo ahora a los alumnos, es lo que acá apliqué en la radio pública, ¿no? Además de que, bueno, me casé también con esta idea de la radio pública de servicio, ¿no? La UNAM, a mí, una de las banderas que yo cargo con la UNAM, pues es esta idea de servir y de apoyar, ¿no? Acá es el apoyo a la educación y el servicio público, ¿no? Dices una cosa que es muy importante, yo creo, y a lo mejor podría ser interesante que platicáramos de ello. Radio pública. Y eso, luego no sabemos bien a bien qué es lo que significa. Pensamos que es una radio del Estado, que es una radio aburrida, pero eso no es del todo correcto, mi George, ¿no? Ah, perfecto, okay. No, en el sentido de pensar como la radio pública, como una radio estatal o una radio solemne. Una radio que todavía está por construirse. No sé si Juan quisiera aportar un poco en torno a esto. Claro que sí. Yo puedo decir que yo entiendo a la radio pública como sinónimo de pluralidad, ¿no? Un sinónimo, bueno, más bien un concepto en el que caben las voces, ¿no? Voces, sí, de jóvenes, ¿no? De niños, ¿no? De gente pensante, ¿no? Para mí eso es lo que significaría la radio pública. ¿Y cómo llegaste aquí y qué haces aquí? Yo, bueno, llegué justo hace 10 años, en agosto del 2006. Mira. Aquí a Radio Educación, y llegué con muchas ilusiones, porque yo estaba haciendo mi servicio social en Notimex y colaboraba en ABC Radio en un programa nocturno, y decidí hacer prácticas aquí en Radio Educación y, no sé, estuve 4 meses e iniciando el 2007 me integré ya a unas producciones infantiles, precisamente. Yeah. ¿Y qué trabajo realizas? Actualmente soy reportero de 2 programas infantiles, de Primates, Primitos y Primores, y tenemos tarea. Y colaboro en para un diccionario de la imaginación como asistente de producción. Yeah. ¿Y qué te parece este trabajo? ¿Qué desarrollo profesional has encontrado aquí? Sí, he conocido, no sé, cómo podría decir yo, las entrañas de la producción, ¿no? De cómo se genera una idea y he sido partícipe de ellas. He tenido la fortuna de colaborar con productores, no sé, Lourdes Neugenburg, Pilar Muñoz, ¿no? En su momento con Olga Durón, Pita Cortés, ¿no? Que son líderes de equipo que tienen la apertura de escuchar a los jóvenes, de escuchar a su equipo, de integrarlo, ¿no? De preguntarte, oye, ¿qué opinas de este producto? ¿No? Eso ha sido lo que he aprendido. Has podido contribuir. Exacto. Con tus opiniones, con tus propuestas, ¿no? Así es, y a la vez me ha funcionado para yo desarrollarme ya profesionalmente, pues tal vez no aquí en Radio Educación como quisiera, pero sí por fuera buscar mis proyectos, abrirme puertas. Claro. En tu caso, Cristian Valencia, ¿cómo llegaste aquí también a hacer servicio? ¿Y qué trabajo realizas? Okay, yo llegué aquí hace 6 años también, igual que Alma, y directamente llegué con Sonia Riquer, que creo que pues es una escuela, al igual que Radio Educación. La verdad es que estos 6 años han sido de aprendizaje diario, porque en ese momento hago la asistencia de producción en Gente de Cine, ahora con nuevos proyectos como Linterna Mágica, los especiales de Linterna Mágica, desde las transmisiones de los conciertos de la Orquesta Sinfónica. Llegué por servicio social. Siempre tuve claro desde la universidad que yo lo que quería era hacer producción radiofónica. Se da la oportunidad en Radio Educación de, en realidad, seré honesto, era la única estación de radio que había en la lista de la Facultad de Ciencias Políticas, lo cual me parece erróneo. Y dije, va, adelante, y hasta el día de hoy creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado. Lástima que no estaba Radio Disney en la lista, mi hermano, ¿no? No, bueno, la verdad es que llegar aquí y el día a día con la gente que te reciba, también tengo la oportunidad de trabajar en el departamento de continuidad, y creo que personalmente esa ambición que tenía de aprender la producción radiofónica la he podido hacer en Radio Educación desde diferentes puntos, desde un programa, desde una serie, desde los radioteatros que vienen, reportajes, continuidad, desde una transmisión al aire, desde Bellas Artes, desde festivales de cine, ¿no? Porque además con Sonia, este programa, que los programas que ella realiza son precisamente programas enfocados al cine, y es importante esto de especializarse en algo, ¿no? Esto te ha permitido de alguna manera especializarte en... Sin duda alguna, creo que la pasión del cine se unió con la producción radiofónica, y entonces estoy en la gloria en este momento, porque... Ya no sale de Playa del Carmen aquí, es de... Y de Los Cabos, y de Guanajuato, la verdad Morelia. Es que... Morelia, la verdad, creo que... De la mano de Sonia, de Elena y del equipo que se logró hacer que se logra hacer día a día con Gente de Cine, podemos ir a festivales de cine, hacer reportajes, conocer gente, ampliar el panorama de no solo de la producción radiofónica ahora, sino también de la producción cinematográfica, y eso es un mundo que fascinante, sin duda. Elena Reina, ¿te llevas de la mano a Cristian Valencia a los festivales de cine de México? Sí, y también lo tengo que sacar de las fiestas. Ah. Pero ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo llegaste tú aquí? Yo llegué hace 4 años. Yo llegué por prácticas, no llegué por servicio. Mi especialidad en la facultad, yo soy de FES Aragón, no es la radio, es la prensa. Y yo había realizado servicio social en CENAR TV. Entonces dije, okay, ya tengo el servicio en CENAR TV, mi especialidad es prensa, pues me falta radio, ¿no? Desde muy niña yo crecí, nací con Radio Educación. Mi mamá sobre todo ha escuchado Radio Educación desde años y años y años. Entonces yo crecí con Radio Educación. Contrariamente a muchos de tus compañeros que ni siquiera la conocían seguramente, ¿no? No, yo crecí con radio. Entonces llegué aquí a radio y llegué con Sonia directamente también. Entonces estuve medio año, un poco más de medio año en prácticas, y luego ya me logré integrar al equipo. Y mi función es ser reportera y encargada de redes sociales. al igual que Cristian, salimos mucho, es salir a festivales, es ir a conferencias, es hacer entrevistas, y aprendes mucho porque honestamente yo no esperaba que ni la radio ni el cine fuera algo que me atrajera al 100. O sea, para mí siempre fue la prensa, escribir, leer, inventar historias, pero siempre escribirlas, nunca ni hablarlas o visualizarlas, como en este caso. ¿Te cambió la vida entonces? Me cambió la vida, y la verdad es que ha sido una experiencia que me ha enseñado mucho, tanto cosas buenas como cosas malas. No, tampoco puedo decir, ay, wow, todo ha sido de algodón de azúcar. No, la verdad es que no. Pero también yo creo, se sufre. También se disfruta, sufre, pero se sufre. Pero yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Como cualquier trabajo, sí, yo creo que si en tu trabajo dices, ay, todo es bonito, o no lo estás haciendo bien, o hay algo que está ahí medio raro. No, como o siempre, eres muy optimista. O eres muy optimista, que también es raro. Sí. Entonces, yo creo que aquí radio realmente te da la oportunidad de ver tanto puntos buenos como puntos malos de lo que son los medios de comunicación en general en el país. No, no solamente hablando de medios públicos, sino en general. No, o sea, podemos visualizar la gran televisión del país. Todo el mundo dice, está enfocada a una sola ruta, a una sola tendencia. Yo creo que más bien aquí los medios de comunicación en el país deberían de no tener ninguna tendencia, de enfocarse, ser objetivos y realmente hablar de lo que se tiene que hablar parejo. La diversidad de información, sí, claro, todavía está por construirse. Sí. Gracias por esta primera charla. En tu caso, Luis García, ¿por qué dejaste el fútbol y te dedicas a la ingeniería? Es que Luis García es nuestro compañero y es homónimo de este futbolista, pero es ingeniero, ¿verdad? Luis, ¿cómo llegaste sí, tú aquí? Yo estoy del otro lado de Radio Educación, que es la parte de la ingeniería. Parte de mi trabajo es de que la señal se mantenga al aire y todos ellos puedan trabajar con gusto. Bueno, yo entré con una por medio de una convocatoria que se hizo, que se concursó una plaza. Entonces estoy cubriendo un interinato. Tengo muy poco tiempo aquí. Ya rebasé los 6 meses, ya tengo vacación. Bueno, estoy aquí exactamente, sí, ¿no? Desde exactamente el 3 de noviembre empecé a laborar aquí. Pero hice el examen 2 veces, la primera vez me batearon y pues ya me tuve que dedicar a hacer otras cosas y hasta que me volvieron a hablar. Hay que decir que el interinato implica que sí tienes toda la seguridad social que implica una plaza. Y mientras que todos los demás jóvenes que ustedes han escuchado están por honorarios, es un trabajo, digamos, eventual, ¿no? Porque lo que hace falta aquí pues son plazas para poder contratar justamente a todos estos jóvenes. ¿Y en qué consiste tu trabajo, Luis? Cuéntanos. Ah, correcto. Yo estoy en el laboratorio de ingeniería. Normalmente le damos mantenimiento a los equipos, a las líneas que son los micrófonos, de repente me subo al estudio A a ver unas cuestiones de operación y todo eso, ¿no? Bueno, yo soy egresado del Politécnico, ya tengo 2 años y medio y yo hice mi servicio social en Canal 22. En la parte de en los laboratorios, ¿cómo se llama? En el departamento de Pro Tools, que es la edición de programas. Entonces, ahí conocí a varios locutores y me enseñaban cosas y así. Entonces, bueno, yo no tengo mucha experiencia delante del micrófono. Por eso hablo así como tembloroso. Lo haces muy bien, no te preocupes, ¿sí? Está chido. Déjate ir. ¿Qué te dijeron aquellos locutores? Suéltate, suéltate. Y mantén la misma distancia del micrófono. Sí. Muy bien. Oye, bueno, Aidet, ¿cuál es tu caso? Pues mi caso es... Aidet García también. No son nada, ¿verdad? No, no somos nada. Hasta ahorita... compañeros de trabajo, nada más. Hasta el momento no somos nada. Pues yo llego a radio haciendo mi servicio social. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cuando llego aquí, mi primer contacto fue con Lulú Mugenburg y mi jefe casi inmediato era Juan. Ya. Ya, ahorita ya no somos, ya no es mi jefe, obvio. Entonces, cuando yo llego con él, empiezo a apoyar en la asistencia, bueno, el servicio social o asistencia de producción de Tenemos Tarea y de Primates, Primitos y Primores, y pues me encantó. Desde que yo llegué aquí a radio te cambia la vida en muchos aspectos, porque conoces a muchísima gente, porque ves las producciones tanto dentro como fuera. No nada más el que conduce aquí es radio o tiene la voz, sino hay muchísima gente detrás, y creo que hasta que no llegas aquí te das cuenta del peso que tiene tanto el que escribe como el que musicaliza como el que hace la asistencia, todo. Después de 2 años de estar en servicio social, porque me encantaba y venía, y por algunas cuestiones aquí de administrativas, empiezo a trabajar con Guadalupe Sánchez en Las Mujeres Contamos y Paisaje Interno. Entrar con ella me hizo ver dos caras de la moneda, porque primero estás con los niños y después estás viendo otros temas completamente diferentes. Entonces, como decía Alma y Jorge, radio es una escuela donde aprendes cosas buenas y cosas malas, donde aprendes qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer, y ser asistente de producción, que es el cargo donde estoy, haces guiones, haces a veces hasta reportajes, claro, haces producción. Entonces, ser asistente de producción, por lo menos aquí en Radio Educación, es ser todo a la vez. Un especialista, sí, multidisciplinario. Un especialista, sí. Muy bien. Bueno, pues ya están escuchando voces de jóvenes que trabajan aquí. Ahorita vamos a platicar con algunos que vienen de visita, pero antes queremos invitarlos a escuchar esto. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Bueno, pues estamos en El Fin Justifica a los Medios. El programa de hoy tiene que ver con jóvenes. ¿Qué es eso, Graciela? Jóvenes y la radio. Y estamos platicando con jóvenes que trabajan aquí en Radio Educación, que tienen, por lo que hemos escuchado, un gran gusto por realizar programas, por realizar el trabajo que desarrollan aquí. Primero entraron con servicio social, después se quedaron más tiempo haciendo su servicio social, que es una cosa que frecuentemente no sucede aquí. Les quiero decir que la gente que entra a hacer su servicio social y que se enamora de esta emisora se queda más tiempo del que debe, porque justamente porque le gusta, porque cree que está aprendiendo algo, y me parece que pues hay oportunidades para desarrollarse profesionalmente aquí, ¿verdad? No se trata nada más de de hacer un trabajo rutinario, sino también se les toma en cuenta las opiniones, las propuestas, y los equipos de producción pues son espacios en donde se toma en cuenta la opinión de todos los integrantes, ¿no? Locutores, asistentes, etcétera. Sí, bueno, pues ahí está don Chente Morales todavía haciendo su servicio social en radio a sus 86 años. Y ahorita vamos a platicar con algunos de los jóvenes que están aquí, que están haciendo su servicio social, o que algunos por aquí aspiran a hacer su servicio social. Bueno, Sayuli. Sayuri. Arigato gozaimasu. Oye, bueno, Sayuri, cuéntanos. Pues yo soy estudiante de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y a mí me interesó mucho el rollo de la radio infantil, porque creo que también la voz debemos dársela a los pequeños. Creo que los niños son el futuro. Entonces yo llego por esa cuestión aquí. Y ahorita estoy haciendo mi servicio social con Lulú Mugenburg y, bueno, con Juanito Ramírez. Ya. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado? Pues me ha encantado. Creo que uno piensa que las cosas son diferentes, ¿no? A lo mejor escucha la radio y dice, no, pues las cosas no parecen tan difíciles o tan fáciles. Y cuando uno llega aquí y ya está frente a los niños, frente a la productora, frente al asistente de producción, es otra cosa. La verdad es que me ha gustado mucho, porque aprendes de los niños, en este caso a los que nosotros hemos ido a hacer los sondeos, lo que ellos piensan. Es muy padre, porque uno como gente grande pues no les cree o siente que no son importantes, y creo que es la parte más importante de la población, porque como lo dije, son nuestro futuro y son nuestro presente también. Muy bien. Luis Orduña, ¿tú dirías que si los jóvenes supieran más de la oferta de Radio Educación, la atenderían a esta estación? ¿Qué nos dices? Fíjate que sí, hay algo que dice, yo estoy en el área de noticias, de Impulso de la Noche, hay algo que en ocasiones he escuchado que el coordinador dice, ¿no? A veces pensamos que los programas culturales, porque son culturales, deben ser aburridos, o porque son viejos los programas son buenos. Radio Educación tiene algo, son programas muy buenos. En mi caso, que estoy en noticias, me encanta porque en el noticiario Pulso, en este caso, no es un chayote gubernamental. Es realmente que los cinco reporteros que tenemos hacen su chamba periodística y hay más debate. Es ahí donde habría, yo pienso, que Radio Educación cambia un poquito esa oferta. Hacerlo un poquito más atractiva para jóvenes. ¿Cómo, maestro Orduña? Cambiando un poquito la dinámica de sus programas. ¿Por qué? Porque en ocasiones yo escucho los programas que van después de noticiario, por ejemplo, ¿no? Relieves, que mucha gente los llama porque son programas de análisis político. Pero sí llega un momento en el que ya el programa ya se oye viejito. El programa ya se oye cansado. Le hace falta un poquito más de dinamismo, de meter rúbricas, de meter dramatizaciones. Y los temas no son malos. Así de fácil. El lunes pasado tuvimos el tema de los movimientos sociales de la Iglesia por lo del matrimonio igualitario. Anteriormente tuvimos una comparación de Donald Trump con Hillary Clinton. Entonces pienso que eso es lo que debe hacer Radio Educación: renovarse, inyectarle un poquito más de vida, porque los contenidos son buenísimos. No, bueno, son buenísimos los contenidos de Radio Educación, pero sí hacerle un poquito más de meterle esa chispita de juventud a la educación. Es muy importante eso, la propuesta de los jóvenes. Váyanle pensando, porque ahorita, para cerrar el programa, les vamos a pasar el micrófono para que hagan justamente alguna propuesta, seguramente que tienen muchas, pero yo quisiera también mencionar que algo de lo que nos anima mucho aquí a los que tenemos ya tiempo y veo que también a los jóvenes, es esa interacción con el público que se logra luego cuando estamos muchas veces, por ejemplo, contestando las llamadas del público, interactuando con ellos a través de las redes sociales, etcétera. Yo quisiera preguntarle a Yael sobre esto. Él está haciendo su servicio social acá con nosotros en varios de los programas que tengo a mi cargo, y quisiera saber qué impresión se ha llevado del trabajo que ha realizado aquí. Pues, bueno, yo quisiera decir que yo entré al servicio social porque me interesó mucho. Tuve la fortuna de tomar clases de radio, justamente teoría, con el profesor Gabriel Sosa Plata. Entonces él nos trajo una vez de visita y me encantó, ¿no?, el trato que hay aquí, toda la cordialidad que hay entre los compañeros. A mí me encantó, entonces yo me enamoré, ¿no?, de Radio Educación, y yo quería venir así. Y que te traes a tu novia también a hacer pues eso. A mí me gustó, y es que nos venimos los dos, ¿no? Y sí, justamente lo que menciona Graciela, ¿no? Yo estoy en tres programas con Graciela, haciendo el servicio, en Aprendiendo en Familia, Sexualidad en Tu Propia Voz, y El Fin Justifica los Medios. A mí me gusta mucho contestar los teléfonos, porque las personas que hablan son, luego dan comentarios muy interesantes. Entonces, constantemente el ejercicio de la radio es estar aprendiendo, ¿no? Aprendiendo tanto de los temas, porque por ejemplo en Sexualidad en Tu Propia Voz nos toca hacer investigación acerca del tema del día, y de ahí aprendes mucho. También aprendes mucho de los invitados, de los mismos locutores, entre las pláticas entre los mismos compañeros de la producción y de las llamadas, justamente esta interacción con el público. A mí me encanta porque, como dije, o sea, constantemente estás aprendiendo, ¿no? Y hay muchos comentarios muy interesantes. Y hay radioescuchas que luego se explayan, ¿no? Se hablan de su vida y de sus necesidades. Y eso creo que es padre también. Y también, ¿no?, que sí, son críticos, ¿no? Yo creo que nuestra audiencia es bastante crítica. Y en tu caso, Ale, ¿cómo has vivido tu servicio social aquí? Pues bueno, yo le quiero agradecer al maestro Gabriel Sosa Plata, que él fue el que nos trajo de visita y que fue gracias a él que yo conocí Radio Educación, y que pues desde ahí dije, yo quiero hacer mi servicio acá, porque ya nos había llevado también a MBS, y la verdad creo que me reafirmó más que yo quería estar aquí, y la verdad es que lo he pasado muy bien. El ambiente de trabajo es excelente, yo estoy enamorada de mi servicio social. Creo que he tenido compañeros que me hablan de su servicio y la verdad es que no hacen nada. Yo aquí he aprendido mucho. En la escuela yo tuve un trimestre solamente de radio y aquí he aprendido mucho más. Me he llevado muchas experiencias. Bueno, pues tenemos el tiempo en contra, 5 minutos, así que vamos a hacer una ronda así, en este orden, para terminar acá con ustedes. Y, por favor, hagan alguna propuesta para, no sé, mejorar el trabajo de radioeducación o el programa en el que están trabajando. ¿Qué opinan? A ver, vamos. De su ronco pecho, Aire, venga. Pues yo propondría que tanto producciones como los productores como los meros meros de radio nos dieran la oportunidad de crear nuevos espacios en donde nosotros no solamente produzcamos, sino también aportemos la idea fuerte y tal vez conducir todo, o sea, porque en realidad sí lo hacemos, pero no tenemos la voz, lamentablemente. Muy bien, la voz, Luis García. Pues pequeñas cápsulas de promoción de bandas nuevas. La gente que nos va a llamar va a decir, y que se oiga Radio Educación en todos lados. Y que se escuche, que esté ya bien la señal a Mérida. FM. FM, por favor. Elena Reina. Sí, como mencionan, creo que FM, no solamente en Yucatán, en todo el país. Perfecto. Cristian Valencia. Yo apostaría porque también Radio Educación se vaya a las herramientas para las nuevas tecnologías. Estamos muy escasos todavía, la difusión no va bien. Creo que hay que apostar por esas cosas, ¿no? Que le permitan a la estación llegar y aprovechar lo que tenemos al alcance. Y por supuesto FM para Radio Educación. Sus recursos humanos, que son los jóvenes. Juan Ramírez. Apostarle a los jóvenes, apostarle a nosotros y pensar y repensar la radio y los formatos, ¿no? Programas de una entrevista, o sea, creo que eso ya también ya son una sola entrevista, eso ya fue. Tenemos más propuestas. Ya. Jorge Chávez. Okay, yo le apuesto a una transmisión en streaming, desde cabina, constante, para que la gente se adentre a la intimidad de la radio. Ya lo hicimos en varios programas, de manera de piloto, y funcionó. Teníamos respuesta de... Sí, imagen. Imagen, sí, por supuesto. Video y imagen, y tuvimos respuesta en Latinoamérica, con mensajes en la madrugada. Sí. Alma Martínez. Sí, definitivamente la actualización en las tecnologías, utilizar las nuevas plataformas, nuevos formatos, espacio para nosotros, los jóvenes que estamos aquí trabajando, y definitivamente el FM, porque Radio Educación tiene que actualizarse. Entonces, sí, es importante la FM. Pensé que iban a decir plazas para todos los jóvenes. Y plazas y FM. Oye, Areli Ballesteros, no has hablado hasta ahora. Hasta ahorita. Rápidamente, ¿qué propuesta o qué te gustaría escuchar yo creo en Radio Educación? No solamente sacar nuevas cosas, sino que sean atractivas para nosotros los jóvenes, porque a veces cuando algo no nos llama la atención de plano, no lo escuchamos o algo así. Entonces, yo creo que algo sería atraer a los jóvenes con cosas atractivas. Con contenidos, sí. Por tu lado, Daniela Castañeda. Hola, pues diría que sí, yo diría que sí, nuevos contenidos para jóvenes, pero igual la actualización, ¿no?, tecnológica, que estemos, porque tenemos ahora la interacción, ¿no?, en vivo, vía Twitter, Facebook. Entonces creo que esa sería una de las cosas que también Radio Educación necesita y que podría hacer. Ya. Bueno, pues queremos pedirles una disculpa a los radioescuchas porque ya no vamos a alcanzar a leer sus llamadas, pero agradecemos a Teresa Barragán, a Compavite, a Elvia Gibbon, a Berta Castillo, a María Guadalupe Moreno y a Francisco Cero. ¿Cero? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en este programa. Gracias. Abriremos otro programa más para esto. Alexia Cervantes, mi brazo derecho en este programa, muchas gracias. También una juanzuela ella. Y está Luis Oropesa en el trabajo de las máquinas. Está Pepe Macías también ahí colaborando. Muchísimas gracias Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate, que también les faltó decir que había unos pasillos muy lindos para tomarse de la mano. Y ¿no? En los reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes. Una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Nos despedimos, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Los esperamos la próxima semana. Y que viva la juventud. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.